¿Cómo te trata el frío? Espectacular, bueno, no hace frío. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, tenés novedades. Hace bastante frío. Sí, hace frío, obvio, obvio que sí. Ahora está re lindo, porque encima un sol espectacular. No, si hoy, no había sol, yo no venía a trabajar. Directamente, yo creo que el sol hace que el día se vea distinto y que uno tenga otra sensación, pero sin sol y el frío de hoy, chao. No, impresionante. A la mañana tenías que ver la gente peleándose por el ratito de sol. No, fue tremendo, tremendo. Día divino, con el sol que tenemos, pero frío sí. Que ni te cuento. Y esta noche, olvídate. Aunque vi una nube rara. Sí, pero venía. Sí, pero debe ser de frío, no de lluvia. Sí, no sé, pero no me gustó. Bueno, Laura, ¿tenés novedades sobre Brasil? Chicos que quieren viajar, la diferencia que tienen que todavía juntar. Sí, ya desde la semana pasada estuvimos hablando acerca del viaje de los jóvenes misioneros a Río de Janeiro, la visita del Papa. Estuvieron trabajando durante todo el año. Nosotros allá por Pascua, ¿te acordás que hacíamos varias notas en donde ellos ya estaban haciendo mesas de dulces, huevitos de Pascua? Y así vienen desde el año pasado trabajando para conseguir el dinero. Sí. La mayoría, una semana, dos semanas, tenía ya contratada la combi, ¿no?, para viajar, porque es el medio de transporte más barato para viajar tantas personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, la semana pasada, principio de semana, nos enterábamos de esta disposición en el Brasil, en donde no permitían viajar en vehículos con muchas personas que no tengan baño, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces esto se armó un alboroto, tanto en las personas que viajaron y que tuvieron que cambiar de vehículo en el camino, como para las personas que quedaban acá, que tenían que viajar esta semana y que tenían que buscar otro medio de transporte. Y esto tiene también otros costos. Exactamente, no es lo mismo una combi que un colectivo. Para nada. Por supuesto que no. Entonces la diferencia es muy grande. Mm. Ellos contaban con el dinero justo para la estadía, algunos se hospedan en distintos lugares, por ahí en escuelas, en alojamientos alternativos que son gratuitos, en parroquias y demás. Estos chicos estaban con lo justo, son de un grupo de jóvenes aquí de la Catedral de Posadas, que están esta tarde, creo que es el último día, y mañana la tarde inclusive, con una cajita amarilla y pidiendo colaboración porque necesitan juntar 8.000 pesos, que es lo que les falta. Uh-huh. Al principio le faltaban 16.000 aproximadamente, hoy le falta solamente 8.000 gracias a la ayuda de la gente y de los parientes también. Vamos a escuchar a Damián Argañará, él es uno de los jóvenes que solicita este pedido de ayuda a un día de viajar. Sí, la verdad que sí, seguimos pidiendo a la gente, a todo el pueblo de Misiones, ¿no?, que nos colabore, que nos ayude. Ya nos falta poco, gracias a toda la difusión de los medios y todo, pudimos conseguir alrededor de 8.000 pesos, y los chicos también consiguieron por parientes y todo, y se pudo reducir nos está faltando 8.000 nomás. Así que es pedirle de que en estos 2 días que nos queda nosotros para antes de partir, vamos a estar acá en la Plaza 9 de Julio a las 18 horas, vendiendo mesa dulce y con una cajita, una alcancía, que es colaboración, ¿no?, para el tema del colectivo. Si nos pueden colaborar, estamos, la verdad que ya desde ya agradecidos. Y también es decirles de que el Señor les va a proveer mucho más, porque bueno, esto es algo que vamos a hacer un encuentro espiritual más que nada, no es que nos vamos a ir de joda, sino que somos todos chicos de la parroquia y también nos va a servir para nuestras funciones pastorales, que después venir y ayudar a más jóvenes, ayudar a visitar los enfermos, y eso es bueno, esto es como un empuje, ¿no?, a todo lo bueno que vamos a traer de allá. ¿Cuántos son? Somos 41 jóvenes, también hay personas grandes que nos están acompañando, y bueno, y ese sería el colectivo de 56, por eso es que no, el monto se nos fue. Ajá, eso fue lo que pasó, ¿no? Ustedes tenían alquilado combis, tuvieron que alquilar colectivos por las disposiciones en Brasil. Sí, la verdad que nos tomó de sorpresa el tema de las disposiciones de Brasil y tuvimos que salir corriendo a conseguir colectivos. Y al conseguir colectivos el monto superaba del que teníamos 20.000 pesos, así que, uh-huh, bueno, por eso es que pedimos esto a toda la población que nos ayude. Y ahora ya también tomamos en cuenta de que no solamente estamos yendo nosotros, sino que llevamos a un montón de personas que nos colaboró y también pedía de que puedan recibir esa bendición, y yo creo que es así, que con esta colaboración de todo Misiones, no, la bendición no va ahí solamente para los chicos que estamos yendo, sino que para todo Posadas y Misiones. ¿Qué día estarían viajando? ¿Hasta cuándo puede colaborar la gente? Nosotros estamos viajando el martes a las 24 horas, tenemos el paseo terminal. pero ahora el lunes y martes la colaboración vamos a estar pidiendo acá en la Plaza 9 de Julio, en el atrio de la Catedral. Y bueno, y también en otros lugares como como Santos Mártires, vamos a estar pasando la cajita, una cajita amarilla. Bueno, escuchábamos lo que decía Damián, uno de los jóvenes. Van a estar a partir de las 18 horas en el atrio de la Catedral con mesa de dulces. ¿Ahora a las 6 de la tarde? Ahora a las 6 de la tarde. Seguro vamos a pasar un ratito a ver cómo está la venta. Obvio que hacemos una vaca para las 6 de la tarde. Hacemos el matecito. ¿Qué venden? Y todas cosas dulces. Dale. Sí. Para ayudar también. Dale, todo, obvio. Armamos el matecito. Para toda la gente, más que nada los que están en el centro, es justito el horario del mate. O del cafecito. En lugar de ponerse a hacer la chipita en la casa o a preparar la tarta. Totalmente. Juntas una vaquita así como nosotros. Y esta vez ayuda a estos jóvenes que necesitan 8.000 pesos para mañana. Para mañana, martes. Para mañana. Siempre viene un alma 8.000. Solidaria sí, que, seguro. Que colabora. Yo confío. A último momento. Confío en que va a aparecer, Ellos también están confiados. Sí, va a aparecer. Dios proveerá, seguramente. Y nosotros mínimamente vamos a colaborar un poquitito. Gracias, Laura. Hasta luego. 97.5 en Posadas, 98.5 en Oberá.